Bárbara también Diamar. Victoria Rodríguez Spinker. Continuamos con el programa. En esta ocasión vamos a hablar de la marcha que se está llevando a cabo en Plaza de Mayo. Tengo aquí a mi lado para que nos cuente sobre lo que se trata, Bárbara Otamendi. ¿Cómo estás, Bárbara? Buenas tardes. Debería decir que bien, pero bien en salud y bueno, con lo que está pasando realmente muy bien que ese día no se puede estar. Además te quiero acercar acá a una escucha que Verónica nos contaba lo que está sucediendo. Verónica cuenta con 5 hijos y 3 nietos, a los cuales debe alimentar día tras día, y forma parte de una radio comunitaria en Coronel Pringles, al sur de la provincia de Buenos Aires. Con esto no le alcanza para pagar sus deudas, entonces decidió hacer un propio negocio de empanadas para vender en el barrio. Total, pagaba en ese momento 500 pesos de gas. No era una tarifa que él le superara sus costos de vida y demás. Claro, al menos para lo básico. Tal cual. Verónica nuevamente recibió la factura, pero no con 500 pesos, sino con 1.943 pesos. Ahora claramente no hay empanada que le valga. Sí. Así que bueno, respecto a lo que se está dando ahora, en el marco de los tarifazos, los despidos, el veto de la ley antidespidos, que lo que marcaba la ley era que los despidos debían estar en un periodo de 180 días y a su vez otorgar una doble indemnización a los trabajadores. También la falta del aumento de los salarios ha producido que los trabajadores se vieran obligados o nuevamente a salir a la calle porque no hay respuesta del gobierno actual. Y bueno, a partir de las 13 horas ya se estaban juntando en las distintas plazas importantes, por ejemplo en La Plata era en Plaza Italia y en Capital en Plaza Moreno, en Plaza de Mayo, perdón. Y a las 15 horas ahí empezaban a movilizar por las calles de Buenos Aires. Sin duda, o sea, es evidente, le damos la incongruencia, si aumentan, digamos, el tarifazo, digamos, el costo de los servicios, pero también se incrementa el número de servicios básicos. De los servicios básicos, obviamente, y aumentan los despidos, ¿cuál es la correlación en eso? Digamos, hay una incongruencia terrible, ¿cómo es posible? ¿Cómo una persona que no tiene trabajo va a poder pagar no solamente los servicios básicos, sino con un aumento descomunal? Sí, tal cual. Bueno, entre los gremios y sindicatos que acompañaban a la marcha se encontraban ambas partes de la CTA, que eran quienes encabezaban esta marcha. Se encuentran los trabajadores de la CGT, que entre ellos estaban los bancarios, telefónicos, aceiteros, curtiembres. Y además también estaba apoyaban la educación entre UTES, CETERA, CONADU. Y también estaban pymes recuperadas, las abuelas de Plaza de Mayo. También partidos políticos como el Frente para la Victoria y Partido de Izquierda. Porque vale destacar que es muy importante la participación de distintas ideologías, distintos pensamientos que puedan apoyar que esto es una locura, que lo que está pasando no le sirve a la persona que está siendo despedida y a la persona que sigue trabajando pero no se le aumenta un sueldo y las tarifas siguen subiendo, no se aprueba una ley que podía ayudar a que esto se frenara un poco y encima vale destacar que el presidente dijo que esto en realidad no frenaba nada, esta ley, y que encima hacía que se incrementara la pobreza. Así que invitamos a los vecinos, como puede ser Verónica, vos, yo, a que nos unamos por la lucha de los derechos de los trabajadores y por los derechos de poder contar con un servicio básico que es la luz y el gas. Sí. Algo que es tan básico para una persona que, como Verónica, que cuenta con 5 hijos y 3 nietos para alimentar. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Hasta la próxima.